Hola, buenas. Bueno, pues yo dejaba este mensaje porque ayer, viendo una serie de Movistar Plus que lleva poquito tiempo en antena, que se llama Poquita Fe, tenía una sintonía que me pareció muy chula y pensé que con tu estilo y tu gusto musical podía ser una buena propuesta, ahí lo dejo, para que hicieras un programita sobre sintonías de series de televisión. Pensé que podrías hacer algo muy curioso con tu forma de ver la música. Así es que nada, propuesta y bueno, me gustó mucho el último programa de África. Así es que bueno, un saludo para todos, no me enrollo más. Hasta luego. Muchas gracias, Elena, por tu propuesta. Suena de fondo la música de la serie Poquita Fe de Movistar Plus, con Raúl Cimas, por ejemplo, de comentar, de protagonista. Muy buena, muy simpática la serie. Y nos ha gustado la música, espero que os gusten las músicas del resto de series que van a sonar en este programa. Muchitas series, muchita música. Vamos con ello. Muchas gracias, Elena, de nuevo. Adelante con la primera de las canciones. Muy probablemente nadie lo vio venir al gran superhéroe americano Believe It or Not, creerlo o no creerlo, de Joyce Carbery. Pues la canción es muy agradable y la serie muy simpática, muy de nuestra época de los años 80. Seguimos con otra música de otra serie, muchita música de series en canciones indígenas. Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. Con el mundo por montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera

su in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao, se perire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Eva! Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno mi diranno che bel fior è questo, il fiore del partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Desde luego, qué bien elegido esta canción para esta serie, La Casa de Papel, pues porque por lo revolucionario de la música y de la serie. Bella Ciao, La Casa de Papel. Bien elegido, como bien propuesta ha estado la propuesta de Elena para este programa, que nos vamos a alargar, vamos a escuchar unas cuantas series, músicas de series. Vamos para un ratito, esperemos que este rato, más de media hora en esta ocasión, os sea placentero. Continuamos, gracias por escuchar Canciones Indígenas. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate, they tried to leap but they were late and they all died. They closed their asses off the oceans in Pangaea, see a wooden monopoeia set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day sick of us debating how we're here, they're catching deer, we're catching viruses, religion or astronomy, Descartes or Deuteronomy, it all started with the big bang. Music and mythology, Einstein and astrology, it all started with the big bang. It all started with the big Esta tampoco tenía pérdida, Big Bang Theory, la serie, la música es la música de Big Bang Theory, tema, el tema, y el intérprete Bernd Kreit Ladies, no sé si lo he dicho bien, porque no son desde luego conocidos, ni mucho menos como fue la serie, qué gozada de serie y de música. Seguimos, continuamos con otra música, a lo mejor un poquito más forzado, pero música de serie. Tick-tock-tock, your time running, tick-tock-tock-tock. Tick tock tock, your time running. Tick tock tock tock. My dear, my dear, I got a brand new suit. My dear, my dear, I got a brand new suit. Wow. Your time running, tick tock tock tock. Tick tock tock, your time running, tick tock tock tock. Tick tock tock, your time running, tick tock tock tock. My dear, my dear, I got a brand new suit. My dear, my dear, I got a brand new suit. Wow. Lo habéis averiguado, tampoco os preocupéis en exceso, porque realmente no es de una serie, es de un programa basado en series y hechos culturales que se ven en la gran pantalla. Atención, Obras, de presentado por Cayetana Guillén Cuervo, el grupo Crudo Pimento, la canción Tic Tac Toc. Desde luego, un temazo, un grupazo, y el programa, bueno, se puede ver bastante bien. Y nos pondremos al día de las series, películas, actores, etcétera, etcétera, que podemos ver en la televisión. Bueno, quería ponerla porque es que desde luego suena fantástico. Espero que os haya gustado como tanto como a mí. Vamos con otro temazo, con otra serie. Sin pensar en uno mismo, vayas a donde vayas, encontrarás espejismos. Somos tan iguales y a la vista tan distintos. Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso. Para ti la vida que te lleva, para mí la vida que me quema. Tenías tanto que aprender y yo tanto por demostrar. Por un instante la eternidad. Nada permanece, todo se desvanece. Sé que no puedo quejarme,

buenos tiempos, qué buenos recuerdos con los Despistados cantando esta canción Física o Química, homónimo de la serie Física o Química. Olvidaros de... no os olvidéis, mejor dicho, recordad Los Despistados. Y qué buenos te recuerdos, la verdad que sí. Seguimos y seguro que también algún otro qué buen recuerdo e incluso lejano volveremos a rememorar. Habéis averiguado la serie True Detective, grupo que lo canta esta canción Handsome Family, la canción llamada Far From Any Road, y serie tremenda, música tremenda, y bueno, pues nada, seguimos a lo tremendo con otro temazo. Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Nunca sabes cuándo acaba bien o acaba mal. Lo único importante es estar juntos y ya está. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala. Aventuras, desventuras sin parar. Hay que ser amigos, eso es lo fundamental. Si tú vas delante, yo vigilo desde atrás. Y si yo te ayudo, sé que tú me ayudarás. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena. Aventuras, desventuras sin parar. Sílvame, tú sílvame. Si te encuentras en peligro, sílvame, tú sílvame. fueras a beber. Ve soltando el aire poco a poco y a la vez. Sale tu silbido y ya no hay nada que temer. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala. Aventuras, desventuras sin parar. Y silba fuerte, fuerte y el problema no es problema, porque siempre hay un amigo que desea estar contigo y ahí está. Sílvame. Cuando he dicho que íbamos a recordar viejos tiempos, lo he dicho con conocimiento de causa. Una versión del Hombre Linterna, que son estos actores cómicos que hacen de Trancas y Barrancas, pues tienen un disco de versiones, de canciones musicales, de dibujos animados, y en esta ocasión ha sido la canción Sílvame, de la serie Willy Fogg, La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero recordad que era Mocedades, el grupo que cantaba las canciones de esta serie, que ha quedado en los anales de nuestros recuerdos infantiles y de buenos ratos que hemos pasado delante de la tele, que también forma parte de nuestra cultura. Pues seguimos con nuestra cultura, con la música a todas partes y toda, en fin, venga, boom, boom, que me pongo aquí tonto. Permiso por tirar siempre pa'lante. Es que no se enteran que no vivimos de ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Y hay que decir, al que no se acuerde, la esperanza es esa puta que va vestida de verde. La esperanza es esa puta que va vestida de verde. Chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Aquel que pide paciencia, al que nos manda al infierno, a ese que compra conciencia. Y es que no se entera que no vivimos por vicio, que estamos porque aquí estamos, que vivir ya es un oficio. Y hasta en la huida hay que estar atentos, que al final la disidencia nos trae el conocimiento. Que al final la disidencia nos trae el conocimiento. Máquina baja, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. paciencia de sobrevivir. Máquina baja, aquí poeta, el último chorizo que queda, el último profeta ya. Máquina baja, aquí poeta, el último chorizo que queda. El último. Profeta. Una versión en directo con un clarinete que se merece para, en fin, la palma. Cómo anima, cómo gusta un buen instrumento de viento. En fin, en la canción Máquina Baja, de la serie Máquina Baja, Suburbano. Hemos dicho que era nuestra cultura la que estaba impregnando un poquito esto. Pues aquí lo hemos demostrado. Seguiremos impregnando de buena música los buenos ratos de las buenas series. Seguimos, seguimos. Esto no se acaba. Todavía queda un poquito más. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. To separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have one without the other. Y un poquito canalla fue Frank Sinatra, un poquito canalla era Máquina Baja, ¿verdad? Y canalla, canalla era la serie Matrimonio con Hijos. Todos los personajes eran un dechado de virtudes. Y la música, pues sí, tenía mucha virtud porque desde luego es un clásico de las músicas que hemos escuchado en nuestra vida. A ver si lo que seguimos escuchando lo podemos compartimentar y colocar en nuestros clásicos sentimentales. Siempre estás. azul añil. Pero no se está tan mal. Este gris no es el final. Sí. Nada que perder. Mírame reír. Volveremos a salir. Espósame a una pared del barrio. He pensado que yo me quedo aquí. Sofás de Sky en cualquier bar, buscando 30 metros con vistas a un solar. Pues posiblemente sí, podemos seguro que incluirlo en nuestro baúl de los recuerdos seriéfilos y musicales de la serie Los Hombres de Paco. Pig Noise, el intérprete, y la canción Nada que Perder. Hombres de Paco, sí señor, buenas risas nos echábamos con esta serie. La verdad es que trae buenos recuerdos. Seguimos, vamos acabando, pero no es la última esta que va a sonar, no es la última. Espero que os guste. Mata tu sed, el Pues sí, la serie Narcos, y quien canta, Rodrigo Amarante. Tema llamado Tuyo, el tema de Narcos. Pues vamos acabando, pero tampoco es la penúltima esta canción. Vamos a poner un par de ellas con un pequeño juego. La primera, las dos son músicas de una serie. La primera es una de las muchas músicas que aparecen en esa serie. Y la segunda y ya última canción es la canción de la serie, por excelencia. A ver quién la averigua y quién puede poner en los comentarios de qué serie se trata. Yo diré el nombre de las canciones, pero no voy a decir el nombre de la serie. Pero repito, la última que suene, pues es la que da nombre, la que dices tú, pues tiene que ser esta serie llamada, en fin, a ver si alguien se anima. Y lo habiéndolo averiguado, lo pone en las reviews del podcast o en el WhatsApp 927181718. Así que nada, nos quedan dos canciones, una serie. ¡Adelante! Se llama Burn the Witch, el grupo Stone, Queens of the Stone Age, temazo, y la serie no se queda atrás. Seguimos pues con la música de la principal de esta serie. Adivina adivinanza, averiguarlo y compartirlo.

series. Podéis colaborar, participar en el 927181718 y en las reviews del podcast en la página de archive.org. Disfrutemos, escuchemos esta canción y nos despedimos hasta el próximo programa. Besos, saludos, abrazos y sobre todo, buena música. faith. Heart and soul, and again. Yeah.